Hemos recorrido el Ecuador entero. Norte, sur, este y oeste. Marcando diferencia, ya sonando la G grande del Ecuador. Geovic Sistemas. Con su DJ. DJ Charengue. La máquina de las mezclas. Y en animación, el poeta, el loco Freddy. Comunícate. 099-800920. Geovic Sistemas. Solo éxito. ¡Sube! Vamos a pasar una noche espectacular, como siempre. Aquí inicia la farra. Papacito, Geovic suena así. Viene la primera de Cherengue, hágale, mijo. Se viene totalmente los remixes en vivo, así que ponte pilas. Locura absoluta. Arribando desde la Golden City Teca. Ahí estamos acá en Tabacundo, sí señor. Esto nos gusta, nos encanta. O siempre embalados ahí. ¡Oye! No te olvides que vamos a regalarte discos compactos, vamos a regalarte vino y sobre todo la rica Viena. Saludos grandes para el hombre, como siempre, el hechicero del sabor, a tu sabe. Para la gente de estación, gracias. Para mi pana, Cheferito. Ya se está queriendo caminar a la parte de arriba, dale seria. ¡Sube! Para Cristian, ya tú sabes, Cristian. Dejamos de tocar y nos vamos un ratito, de una, no hay problema, ya sabes. ¡Locura absoluta! Orquesta nos gusta, nos encanta y queremos llegar a tu cerebro. Así que ponte pilas. A los amigos, eso gracias a mi pana Cuervo. El hombre que siempre promete y cumple. Escenarios en Ecuador. Ahora sector Tabacundo, sí señor. ¡Oye! Saludos grandes para Chavita. Caminamos en esa nota todos los fines de semana, seguro. A la gente que ha vacilado con nosotros en Quito. Ah, viene como va, gracias, dijo. No se olviden, por cada saludo vamos tomando una biela, seguro. Cherengue DJ. Loco Freddy en tu sentido auditivo. La tarde no nos dejaron poner lento violento, nada de tegro, nada música disco. Hoy le ponemos acá seguro. Cherengue papá, hágale. Tu órbita, en tu cerebro, y queremos hacerte sentir la música. Iniciamos con la primera de Geovic. Viene como va, papá. A la gente de la estación, saludos grande. Locura absoluta. Hoy marcha la segunda patilla. Ya sabes, pan hechicero. A los tiempos regresamos. Estuvimos aproximadamente hace 2 meses en Ibarra, Tuntaki. Hoy estamos acá en Tabacundo. Por cierto, la gente está difundiendo nuestro video. La gente de Imactán, saludos grandes. Cherengue DJ. Saludos a todas las chicas guapas. ¿De quién? ¿A quién me dijo, mijo? Venga, venga. ¡Ey! A la gente K7 de parte de JR. La presencia de Geovic, Cherengue DJ. En tu sentido. No, No te olvides que esa noche vamos a pasarla bien bacano, bien rico. Grandes exponentes de la música. La gente de Troy, el Chefero, Cristian, Jovi, Cherengue, el loco Freddy. Oye. Por cierto, el día de ayer estuve visitando el Café Rojo. Vamos a ver qué tal ese arriba. Vamos a ver qué tal. Saludos para la chica más sabrosa del café. Para Patricia, ya sabes. De parte de Diego. Oye. Para Mayesi, se lo grande, vamos a Mayesi, vamos a Mayesi. A seca, no en serio. Vamos a comenzar a vacilar, Lisa Cherengue. Como siempre, preparando. A través de los vientos violentos. Vamos a ponernos más violentos, seguro. Mayesi y su pibe, el Tauro, el pibe, DJ. ¡Sube! Caminamos acá, Tabacundo City. Se prepara, sí señor. A la gente de la seguridad, saludos grandes. La próxima semana se prepara la Quintana, sector Comité del Pueblo. Ahí estaremos compartiendo escenario con la Quinta acá, Anita Sotadín. Viernes es la cita, pilas. ¡Sube! ¡Qué feo, Sara Seca! Soy yo, lo sé, ponte algo. Subimos entonces de esa noche espectacular. Por cierto, el día de ayer jugó la selección. Saludos grande. Aunque marchamos, pero igual, saludos chévere. La gente que escucha la parte del señor, ponte pilas, se sigue ingresando. Eso se pone buenísimo. ¡Al fin una! A todos los panas que están bailando ya con nosotros, donde pila, vamos a pasarla bien rico, bien chévere. Cherengue embalado en la tarde y noche. ¡Viene papá! ¡Hágale! Digno, la música que no difundimos, nada que solamente yo tengo, nada, toma pibe. Saludos grandes para el cara de Ramón a la distancia. Everybody. A todos los 16, bienvenidos, seguro. A todos los panas que vinieron en busca de conquista, de pelada. A los que están con la soga al lado, saludos chévere. ¡Sube! Cherengue. ¿Cuándo será como uno solterito? Saludos para vocalista número uno de Tsunami Discoteca. Ya sabes, para el hechicero. Te doy yogur, chavita. Gracias a mi pana hechicero, como siempre te pasas, mijo. Yo te voy a poner uno arriba, ya sabes. ¡Sube! ¡Locura absoluta! A través de tu sentido auditivo, tus hormonas, tu mente, tu cerebro. ¿Quieres escucharle como siempre? Aquí está Joyx. ¡Sube! Everybody. Eso es energía auditiva. Ponte la pila, sí señor. Somos el único pan con guantes y combinado verde. Chévere, amigo, chévere. A ti te digo. ¿Sabes? No se diga a todos los panas que están un poquito con hambre. En la parte exterior tenemos salchipapa, papi pollo. Y sobre todo una buena atención, así que muy atento. O sea, locura absoluta. Todavía solo fines de semana. Nos tienes que encontrar, nos tienes que buscar. Hoy estamos acá en Tabacuno, sí señor. ¡Opa! La verdad que loco Freddy prometió dejar de tomar, pero no importa la promesa. Quiere que ya mismo le hacemos hacer el sketch a su novia, ya, de una. Hechicero, no hay problema, le paso dejando por su casa. Pero única recomendación, cuide su cabello, ya sabes. No se olviden la parte exterior, tenemos a Chipapa, Papi Polio. Todo para deleitar tu paladar, así que ponte pilas. ¡Opa! Para mi pana DJ Tauro, el pibe. Los lentos octenos. Arrancamos desde el cielo, bienvenidos a Bacuto, Cayambe. ¡Sube! Saludos para el gran amor de Chavita. ¿Digo o no digo? A la chica de JM Producciones, Gaby. No va a dejar a la que grande, no, pero mi papá. Ah, para mi pana traviesa, saludo grande. ¡Sube! Dimensión a otro nivel. ¿Lo sientes o vives acá? Puta, qué elegante que es este man de... del hechicero, ¿sí o no, chavita? ¿Vos quieres pana? ¿Más de cuántos años no brindas nada? ¿Pana hace un mes? Tabaco, trago. Hasta mujeres arriba. Seria. ¡Sube! No se olvide para mi pana travieso. Saludos, chévere. A toda la gente que nos sigue en las redes sociales conmigo. ¡Vamos ahí! Chavita, la próxima semana en su tierra, domingo. ¿Sabe? Ahí nos vemos. Saludos grandes a todos los chicos y Mantax, en Torre, a Tuntaki, provincia Ibarra, sí señor. Toda la gente que me escucha en la parte exterior, ponte pilas. Estamos iniciando el magno espectáculo. Esa noche Troye Joyce va a ponerle candela pura. Sonido de Majestic City Mobile. Mi pana Majestic está atando los cabos. ¡Opa!